Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Degradé logró editar su octavo disco, Balneario, apelando al crowdfunding, el financiamiento colectivo, y lo empezamos a escuchar con La Casa Abandonada. Esa luz de tus ojos puede doblarme las piernas cuando se posa sobre mí. Sangre del sol de tus ojos transporta cosmos y piedras, un horizonte donde apuntar. Vamos, que por la ventana se oye el rigor de la mañana. Esta placa de los rosarinos de Gradé fue producida por otro músico consagrado de la ciudad, Dani Pérez, junto a la banda, y cuenta con 12 canciones, entre ellas No Insistas. Balneario de Degradé fue grabado en Rosario y masterizado luego por el reconocido ingeniero Daniel Ovie. El material puede escucharse en plataformas de streaming y también tiene su versión física. Llega el turno de Viento. Yeah. Nahuel Marquet, Emiliano Cattaneo, Guido Benvenuti, Pablo Giulietti, Lisandro Sagué y Álvaro Manzanero conforman esta histórica agrupación fundada en los 90s. Se va el disco de Degradé con la canción homónima, Balneario. Cuando no te ven, cuando nadie está, el silencio tiene música. Vuelve el viento y la ciudad se cae con sus hojas. Y todo lo que ves, hasta donde ves, siempre tiene alguna chance más. Vuelve el viento y la ciudad huele como un balneario. Y amanecemos juntos, dorados, a salvo de algún pasado que no se ve. Bajo el vuelo que las golondrinas sincronizan con tu música, te preguntas si al final migramos a otra costa. Y aunque lo cantes bien o aunque lo cantes mal, el silencio es otra música y ningún canto se parece al vuelo de una. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Lo que suena es Dar el brazo a torcer, el simple que Les Mentets editó en forma digital meses antes de su despedida. Quebremos el tiempo, no hablo de hacer historia, digo ser eterno desde la insignificancia. Elementos que juntos se multiplican. por favor, quédate, cópate con lo que te pido. Quédate, por favor, cópate. No debe ser tan difícil dar un brazo a torcer. No debe ser tan difícil dar el brazo a torcer. No debe ser tan difícil dar el brazo a torcer. No debe ser tan difícil dar el brazo a torcer. El momento de Luis. No veo la ojos yo no veo las sombras, no veo las sombras. Solo tus ojos yo veo. Veo. Un sitio es un sitio, del disco Don Lucero del año 1989, Luis Alberto Spinetta.